List 13. Estoy listo. I'm ready. No estoy listo. I'm not ready. ¿Estás listo? Are you ready? Están enfadados. They're angry. No están enfadados. They're not angry. ¿Están enfadados? Are they angry? ¿Está él contigo? Is he with you? Hay gente allí. There are some people there. No hay gente allí. There aren't any people there. ¿Hay gente allí? Are there any people there? Tú estabas con ellos. You were with them. ¿Estabas con ellos? Were you with them? ¿Estaba lloviendo cuando saliste? Was it raining when you left? ¿Tu hermano fuma? Does your brother smoke? ¿No sabe tu mujer conducir? Doesn't your wife know how to drive? Él sabe bastante acerca de nosotros. He knows quite a lot about us. Ella no viene por aquí muy a menudo. She doesn't come here very often. No sé hacerlo. I don't know how to do it. Forman un buen equipo. They form a good team. ¿No le conoces? Don't you know him? No lo haré a no ser que me apoyes. I won't do it unless you support me. Estarán aquí dentro de unos minutos. They'll be here in a few minutes. ¿Cuándo llegarán aquí? When will they get here? Ella no tardó mucho. It didn't take her long. Llegaron sanos y salvos. They arrived safe and sound.